tus mentiras. No te creo, Carolina, otra más de tus mentiras. Yo jamás te creeré, aunque jures por tu vida, mi querida Carolina. Una más de tus mentiras, yo no la soportaré. Podrás fingir quererme así, con una gran desilusión lo comprendí. A otro querer voy a elegir, ya tus mentiras hoy por fin las descubrí. Mentiras, hoy por